Capítulo 5. Cristiano y fiel. Luego, Cristiano subió a un pequeño montículo que había sido colocado allí para que los peregrinos pudieran ver el camino que les quedaba por recorrer. En ese momento vio a Fiel y le dio voces diciendo, «Oye, amigo, espérame ahí un momento». Vio que Fiel volteó la cabeza. «Espera», gritó Cristiano, «déjame alcanzarte para que sigamos juntos». Pero Fiel contestó, «No puedo, tengo un enemigo que me persigue y no puedo perder ni un minuto». Esto hizo que Cristiano cobrara nuevos bríos, y haciendo acopio de todas sus energías, pronto le dio alcance, y del entusiasmo hasta le pasó. Entonces Cristiano miró hacia atrás y sonrió con cierta vanagloria, porque había adelantado más que su hermano. Pero, como no se fijó dónde pisaba, tropezó y se cayó. Puesto que estaba un poco cansado, no pudo levantarse inmediatamente. Entonces Fiel se le acercó y lo ayudó a ponerse de pie. «Mi querido y distinguido amigo Fiel», le dijo Cristiano, «me alegro tanto de verte y de que Dios haya puesto en nuestros corazones el mismo sentir para que podamos andar juntos en este maravilloso camino». Fiel le dijo, «Hermano, he deseado tu compañía desde el primer momento, cuando salí de nuestra ciudad natal, pero tú habías avanzado demasiado y tuve que recorrer todos estos kilómetros yo solo». «¿Cuánto tiempo más permaneciste en la ciudad de destrucción después que yo me fui?», le preguntó Cristiano. «Hasta que no lo pude soportar más, pues poco después de tu partida, la gente hablaba mucho de que nuestra ciudad sería destruida totalmente con fuego del cielo dentro de no mucho tiempo». «¿Cómo? ¿Hablaban así los vecinos?», le preguntó Cristiano. «Sí, durante un tiempo solo se hablaba de eso». Cristiano entonces expresó, «Si hacían esos comentarios, ¿cómo es que nadie más se fue de allí para huir del peligro?». «Bueno, se hablaba mucho de ese informe. Sin embargo, no me parece que ellos creyeran que era verdad, ya que en medio de las acaloradas discusiones, les oí criticarte duramente por haberte ido de la ciudad en un momento tan inoportuno y para hacer un viaje tan arriesgado. Pero yo sí creí, y lo creo aún, que el informe era cierto y que la ciudad será destruida con fuego y azufre del cielo». «¿Escuchaste si alguno de ellos mencionó al vecino flexible?», preguntó Cristiano. «Oh, sí, Cristiano, oí que te había seguido hasta el pantano del desaliento donde, según dicen algunos, se cayó, aunque él no quería que nadie supiera eso. Pero estoy seguro de que así sucedió porque se le veía el sucio por encima». «¿Y qué le dijeron los vecinos?». «Todos lo condenaron. Algunos lo menospreciaban y se burlaban de él. Y casi nadie quería saber nada de él. Ahora está mucho peor que antes de irse de la ciudad». «Pero, ¿por qué han sido tan duros con él si ellos mismos despreciaban el camino que él abandonó?». Fiel le dijo, «Pues todos decían, se merece la horca, es un renegado, no ha sido leal a su profesión. Esa parece ser una de las peculiaridades de la pervertida naturaleza humana, condenar a los demás por cosas que uno mismo hace». Cristiano preguntó, «¿Tuviste alguna ocasión de hablar con él antes de salir de allí?». «No, un día me lo encontré en la calle, pero él cruzó a la otra acera como si se avergonzara de lo que había hecho, por lo tanto yo no dije nada». «Yo, al principio», dijo Cristiano, «tenía algunas esperanzas con él, pero ahora me temo que va a perecer junto con el resto de la ciudad, pues le ha acontecido justo lo que dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno». «Eso mismo es lo que yo temo, pero ¿quién podría impedir aquello que ha de suceder?». «Pues bien, dime, amigo Fiel, ¿qué te sucedió en el camino?». Fiel le expresó, «En cuanto a mí, te diré que escapé del gran pantano, en el cual me enteré te caíste, y llegué hasta la puerta sin mayores tropiezos. Pero me encontré con una señora muy avisada, una tal Sensualidad. Por poco me desvía del buen camino y me conduce al camino de la destrucción». «¡Qué bueno que pudiste escapar!», le dijo Cristiano. «No ignorarás, supongo, que José llegó a estar muy cerca de ella, aunque logró escapar, pero por poco le cuesta la vida. El rey David fue tentado de forma similar, con la diferencia de que él fue atraído y seducido por su propia concupiscencia, cayendo en la ciénaga de inmundicia que viste antes en el valle. Aunque es verdad que Dios, que es rico en misericordia, lo sacó de allí, padeció muchas aflicciones por el resto de su vida». «No puedes ni imaginarte», le expresó Fiel, «a menos que tuvieras una experiencia similar, lo lisonjera que es esa mujer. alabó mi valor y buen juicio al escoger el camino recto. Habló muy bien de mi evidente fortaleza y saludable apariencia. También dijo que debía ser fascinante llegar a conocerme. Hizo preguntas sobre mi libro y mi manera de vivir, como si ella misma estuviese interesada en el camino de salvación. Se preguntaba si sería posible alcanzar la inocencia original de Adán y Eva. Me imaginé que estaba tratando de seducirme con su delgada y atractiva figura y con su comportamiento y pretendida comprensión de la naturaleza humana. No obstante, su personalidad era muy agradable, sus formas suaves y su actitud muy complaciente. Era tan atractiva, sobre todo cuando hablaba de la libertad humana y del amor natural, que por poco me persuade a seguir su camino. «Solo por un poco de tiempo», decía, «unos momentitos de placer». Me prometió toda clase de goces y satisfacciones, y dijo que si acaso había algo malo en ello, el Señor, que es bueno y compasivo, me perdonaría como lo hizo con David. «Pero seguro que no te prometió la satisfacción de una buena conciencia», expresó Cristiano. «Oh, no, ya sabes a lo que me refiero, toda clase de goces y satisfacciones carnales». «Gracias a Dios que pudiste escapar. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella». Entonces Fiel le dijo, «Sin embargo, no estoy completamente seguro de que me haya escapado de ella». «¿Por qué? Me imagino que no te dejaste embaucar por sus perfidias». «Oh, no. Ella quería llegar hasta el final, pero yo no contaminé mi cuerpo. Me acordé de un proverbio sagrado que dice, «Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol». Así que decidí no dar oídos a sus sutiles y seductoras sugerencias, ni fijarme en su bien moldeada figura. Tampoco cedí a sus calurosos abrazos. Entonces ella me maldijo y se alejó. No obstante, debo confesar que, desde entonces, mi mente no es totalmente pura. Dios sabe cuánto deseo no haberla conocido». «Pero tal vez de ahora en adelante serás más fuerte», dijo Cristiano, «y podrás ayudar a otros para que no caigan en tan grave peligro. ¿Tuviste que enfrentar alguna otra tentación en el camino?» «Sí, cuando llegué al pie del collado de dificultad, conocí a un hombre muy anciano. Me preguntó quién era yo y a dónde iba. Le dije que era un peregrino y que iba camino a la ciudad celestial. Entonces él dijo, «Parece que eres un hombre honesto. ¿Te gustaría vivir conmigo a cambio de la paga que te daré?» Yo le pregunté cómo se llamaba y dónde vivía. Me dijo que su nombre era Adán I y que vivía en la ciudad del engaño. Entonces yo le pregunté en qué consistía su trabajo y cuánto estaba dispuesto a pagarme si aceptaba ser su ayudante. Me dijo que se ocupaba de atesorar y disfrutar las cosas de este mundo y que mi paga sería heredar todo lo que él poseía. Luego le pregunté qué clase de casa tenía, cómo la mantenía y si había allí otros siervos. Me dijo que su casa estaba provista de toda suerte de lujos mundanos y que sus siervas eran tres hijas, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Dijo que ellas estaban a cargo de todo su trabajo y que seguro estarían encantadas de tenerme allí. Cualquiera de ellas, o incluso las tres, estarían dispuestas a casarse conmigo si tan solo complacía yo sus deseos. Le pregunté por cuánto tiempo quería que viviera con él. Me dijo que hasta que él muriera. Luego yo podría quedarme en la casa por el resto de mi vida o hacer con la propiedad como mejor me pareciera. Así no tendría necesidad alguna de negarme a mí mismo ni de hacer largas peregrinaciones. Podría, por el contrario, pagar los gastos de viaje de otros peregrinos. Muchos llegarían a la ciudad celestial al beneficiarse de mis recursos económicos». «¿Y a qué conclusión llegaron tú y el anciano por fin?», le preguntó Cristiano. «Pues al principio me sentí muy inclinado a aceptar su oferta. El Señor parecía ser justo y bastante razonable. Pero entonces me acordé de las palabras de un viejo y fiel peregrino, el apóstol Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción». Entonces, mirando fijamente su rostro, mientras me hablaba, vi estas palabras escritas en su frente: «Despojaos del viejo hombre y de sus obras». «¿Y qué pasó entonces?» «Entonces se me ocurrió que este anciano quería que yo fuera su esclavo, y que una vez llegara yo a su casa, me vendería a cualquiera que estuviera dispuesto a pagarle. Le dije, por tanto, que no podía renunciar a mi peregrinación a cambio de la vida que me ofrecía, que ni siquiera lo consideraría, ni siquiera a cambio de todo lo que él poseía. Entonces me acusó de ser un necio y un fanático, y dijo que enviaría a alguien para que me siguiera y para que hiciera mi vida imposible. Di media vuelta para continuar mi viaje, y justo cuando empezaba a alejarme de él, me abrazó diciendo que yo era hijo suyo antes que nada, y me apretó por la cintura de tal forma que pensé que me partiría en dos si trataba de soltarme y de librarme de él. Entonces clamé, «¡Miserable de mí!», y sentí que un invisible me hacía por el otro lado, arrastrándome hacia la cima del collado. Así continué mi subida por el collado. Cuando había recorrido más o menos la mitad del camino, miré atrás y vi a alguien que me seguía, raudo como un águila. Este me condujo al senador. Cristiano le expresó, «Ahí fue donde me senté a descansar y me dormí. También ahí se me cayó del seno este mi precioso libro». «¡Qué curioso!», le dijo Fiel. «Pero ahí no termina mi historia. Tan pronto me alcanzó el que me perseguía, pronunció unas palabras que, la verdad, no entendí muy bien y me dio un golpe muy fuerte. Cuando me recuperé un poco, le pregunté por qué me había hecho eso. Me dijo que debido a mi secreta inclinación a Adán primero, yo en verdad era uno de los suyos. Entonces me pegó otra vez, dejándome totalmente inconsciente. Cuando volví en mí, le supliqué que tuviera misericordia. Él me contestó, «La ley no sabe de misericordias», y una vez más volvió a golpearme. Sin duda alguna me hubiera matado, pero justo en ese momento llegó al lugar aquel que me había librado del viejo Adán y le ordenó que desistiera. «¿Sabes de quién se trataba?», le preguntó Cristiano. «Al principio no sabía quién era, pero cuando se alejaba vi que tenía cicatrices en las manos y en los pies y supe que era nuestro Señor». «El hombre que te persiguió era Moisés, o alguno de los suyos», le dijo Cristiano. «Moisés no perdona a nadie ni conoce la misericordia. Con él no queda más remedio que pagar la pena correspondiente por quebrantar la ley. Su regla absoluta es, el alma que pecare, esa morirá». Fiel entonces expresó, «Lo sé muy bien. Esa no fue la primera vez que me encontré con él. Una vez, allá en nuestro país natal, me dijo que me quemaría la casa en la cabeza si no me iba de allí». «Perdona que cambie el tema, pero ¿no viste la casa grande y hermosa en la cima del collado, un poco más arriba de donde Moisés te dio alcance?», le dijo Cristiano. «Sí, y también los leones que hay frente a la casa, aunque creo que los leones estaban dormidos, puesto que era cerca del mediodía. Me quedaba tanto por recorrer aquel día que pasé por donde estaba el portero e inmediatamente bajé el collado». «Ya lo sé, el portero me dijo que te vio pasar. Los leones que viste estaban encadenados. ¿Cuánto me hubiera gustado que hubieses posado en la casa al menos un día? Te hubieran recibido con muchísimo gusto. La hospitalidad y el compañerismo que allí hay son extraordinarios. Te hubieran mostrado cosas que nunca hubieras olvidado. Pero, por favor, dime, ¿te encontraste con alguien en el Valle de Humillación?». «Sí», le dijo Fiel, «me encontré con un tal Descontento, el cual trató de convencerme para que regresara con él. Dijo que el valle carecía de honor y que allí uno perdía la confianza en sí mismo, así como la confianza y el respeto de los familiares y amigos. También me dijo que los señores soberbia, arrogancia, amor propio, gloria mundana y otros no iban a querer saber nada más de mí si pasaba por ese valle. Estos señores, dijo, dicen que no hay una persona sabia y que se respete a sí misma a quien se le ocurra ir a ese lugar». «¿Y tú qué le contestaste?». Fieles dijo, «Tuve que admitir que las personas que él mencionó podrían, en cierto sentido, sostener que eran mis parientes. En realidad eran mis parientes según la carne. Pero le dije que, desde que me convertí en peregrino, todos me negaron y que también yo los rechacé a ellos. Le dije que, al presente, es como si esas personas nunca hubieran sido de mi linaje. También le dije que él tenía una impresión equivocada sobre el valle, que ese valle, a pesar de que tenía muchas cosas desagradables, proporcionaba la disciplina que los peregrinos necesitaban. Le dije, la humildad es antes que la honra, y a un espíritu altivo le sigue una caída. Por consiguiente, yo prefería andar por ese valle para obtener una honra verdadera, honra que es reconocida hasta por el más sabio de los hombres, que escoger lo que él y los de mentalidad carnal consideran de mayor estima». «¿Y encontraste a alguien más en el valle?», le preguntó Cristiano. «Oh sí, me encontré con un tal señor Vergüenza». «Así dijo que se llamaba. aunque cuando empecé a conocerlo un poco, pensé que tenía un nombre inadecuado y que tal vez escondía su verdadero nombre. Era cierto que tenía vergüenza, pero no de sí mismo, a pesar de que tenía sobrados motivos para ello, ni tampoco de nada de lo que decía o hacía. Sentía vergüenza de mí y del camino de los peregrinos. ¿Por qué? ¿Qué te dio? Puso toda clase de objeciones a mi fe. Dijo que el renunciar a la voluntad y a la vida propias para convertirse en un siervo de la religión era una empresa despreciable, vulgar y deshonrosa, que una conciencia sensible era una debilidad peculiar de los que no tienen mucha hombría, y que una persona que vigila sus palabras, su actitud y su conducta, atándose voluntariamente a una serie de reglas que terminarían con su libertad, a la cual están acostumbradas todas las personas valientes de nuestros días, haría el ridículo y sería el hazmerreír de la sociedad moderna. También resaltó el hecho de que no muchos sabios, no muchos nobles, no muchos hombres honorables de nuestra época son peregrinos declarados. Dijo que en su mayoría los peregrinos son los desafortunados, los ignorantes y la gentuza de las clases sociales más bajas. Dijo que los de clases sociales más altas que apoyan el camino del peregrino lo hacen porque están obsesionados por interés o por razones egoístas. Trató de que me avergonzara de muchas de las cosas que creen y practican los peregrinos. Dijo que era motivo de vergüenza el que un hombre, después de escuchar un sermón, terminara sollozando y lamentándose por su condición y se fuera a su casa gimiendo y suspirando por las cosas que había hecho. Que era bochornoso pedir perdón al prójimo por faltas pequeñas o tratar de restituir el daño hecho a los demás. «¿Y tú qué le contestaste?», expresó Cristiano. «Pues, al principio no sabía qué decir. Sentí que me sonrojaba completamente. Tal vez me dio vergüenza el no tener una buena respuesta a lo que él decía. Pero alabado sea el Señor, por fin me acordé de las palabras del Maestro. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación». Entonces le dije, «Vergüenza, hablas sobre los hombres lo que son y lo que harán, pero no me dices nada acerca de Dios. En el día del juicio, no me preguntarán lo que los hombres pensaban de mí, tampoco seré juzgado por lo que tú y el mundo piensen, sino que seré juzgado por la palabra de Dios, por lo que Dios dice que es lo mejor, aunque el mundo entero esté en contra de ello. Y puesto que Dios ha escogido este camino para los hombres, y desea que los mismos tengan una conciencia sensible, y ya que los que están dispuestos a ser considerados necios por el mundo por amor de su nombre son los más sabios, y que el pobre que ama a Cristo es mucho más rico que el más opulento de todos los que rechazan en el mundo, ya puedes seguir tu camino y dejarme a mí en paz. Eres enemigo de mi preciosa salvación. Mi Señor ha dicho, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. Si presto oídos a tus palabras, a ti, que eres enemigo de mi alma y del Señor Jesucristo, en contra de la soberana voluntad de mi Señor, ¿cómo podré luego ver su rostro cuando Él venga, y cómo esperar sus bendiciones si así hiciere? Sin embargo, me di cuenta de que Vergüenza era un villano intrépido y pertinaz. No era fácil deshacerse de él. Siguió caminando detrás de mí, susurrándome al oído de vez en cuando cosas diversas sobre mi falta de sinceridad, mis tropiezos y todas las imperfecciones propias de los peregrinos. Finalmente le dije que se callara la boca, que él sí que era un hipócrita, que yo me gloriaba en mis debilidades y que toda su palabrería eran en vano, y por fin pude alejarme de él. Entonces proseguí mi camino cantando esta canción: «Los que obedecen a la voz del cielo, muchas pruebas tendrán, gratas para la carne, seductoras, que no sólo una vez les tentarán. En ellas puede el débil peregrino ser tomado, vencido y perecer. Alerta, aviador, pórtate en ellas, como quien eres y podrás vencer». «Me alegro mucho de que hayas resistido también a ese maleante», le dijo Cristiano. «Estoy completamente de acuerdo contigo en que le pusieron un nombre equivocado. Es increíble lo intrépido que es y cómo nos persigue por las calles e intenta avergonzarnos delante de todos los hombres. Es decir, intenta avergonzarnos de lo que es bueno. Lo hace porque es un descarado. Pero resistámosle, hermano, a pesar de su aparente valentía, en realidad es el más necio de todos los hombres. Dijo el sabio Salomón, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia». «Así es», dijo Fiel. Creo que debemos clamar a aquel que nos puede ayudar a defender valientemente la verdad y proteger de ese impostor llamado vergüenza, para que podamos alejarlo de nosotros y desprendernos de su influencia. Al mismo tiempo, debemos tener mucho cuidado de no ofender a nuestro buen amigo Humildad, que tanto nos ha ayudado. «¿Verdad dices, hermano?», le dijo Cristiano. «Y dime, ¿tuviste algún otro problema en el valle?». No, a partir de entonces, el resto del camino estuvo iluminado por un sol resplandeciente, lo mismo que la senda que anduve para cruzar por el Valle de la Muerte. «Me alegro por ti que así haya sido», le dijo Cristiano. Luego, cuando se disponían a marchar, vieron un hombre que caminaba al otro lado del camino en la misma dirección que ellos. El hombre se llamaba Locuacidad. Fiel lo llamó tan pronto como lo vio. «¡Eh, amigo! ¿A dónde vas? ¿Tú también vas al país celestial?». «Exactamente, ese es mi destino», le dijo Locuacidad. «¡Qué bien! Espero entonces que podamos disfrutar de tu compañía», le expresó Fiel. Locuacidad, mientras cruza para el otro lado, le dijo: «Para mí será un placer ir con ustedes». «Entonces ven con nosotros, podemos charlar sobre cosas edificantes», Locuacidad expresó. «Me parece muy bien el hablar de temas buenos y edificantes, ya sea con ustedes o con cualquier otra persona, me parece fantástico. Me regocijo cuando encuentro a otras personas que se interesan por las cuestiones mejores de esta vida, porque, a decir verdad, quedan muy pocos hoy día que quieran hablar de asuntos realmente importantes. Hoy en día, la mayoría de las personas solo están interesadas en trivialidades que ningún provecho tienen. Esto me aflige profundamente». «Eso es verdaderamente lamentable», dijo Fiel, «porque, ¿qué puede ser mejor y más digno de nuestras conversaciones que las cosas de Dios?». «Me caes muy bien», dijo Locuacidad. «Tus palabras son muy convincentes, y qué puede ser más agradable y más beneficioso que hablar de las cosas eternas, es decir, sobre si una persona tiene interés alguno en aquello que es portentoso y perdurable. Por ejemplo, si a una persona le gusta hablar sobre historia, o sobre los misterios de la vida, o si le place pensar en los milagros, ¿dónde encontrarás registros más confiables y más hermosamente escritos que en las Sagradas Escrituras? Es cierto, el beneficiarnos de estas cosas debería ser nuestro objetivo», le dijo Fiel. Y Locuacidad le expresó: «Eso mismo digo yo. Hablar de dicho tema es lo más beneficioso que hay, porque al hacerlo así, un hombre puede aprender mucho, como por ejemplo, sobre la vanidad de las cosas terrenales y el valor de las celestiales. Eso en sentido general, pero para ser más específicos, por este medio un hombre puede aprender sobre la necesidad del nuevo nacimiento, la insuficiencia de nuestras obras, la necesidad que tenemos de la justicia de Cristo, entre otras. Además, de esta forma, un hombre también puede aprender lo que significa arrepentirse, creer, orar, sufrir y cosas por el estilo. Y no solo eso, sino que también puede conocer las grandes promesas y consolaciones que ofrece el Evangelio para descanso del alma y aprender a refutar falsas doctrinas y opiniones, a defender la verdad y a enseñar al que no sabe». «Todo lo que dices es cierto, y me alegra oírte hablar de estas cosas», le dijo Fiel. «Es una lástima que, por no hablar más sobre estos asuntos, haya tan pocas personas que entienden la necesidad de tener fe y la necesidad de la obra que solo la gracia puede hacer en el corazón para alcanzar la vida eterna. También es de lamentar que haya tantos que viven en ignorancia de las obras de la ley, por las cuales nadie puede entrar en el reino de los cielos». «Así es», le dijo Fiel, «pero el conocimiento celestial de esas cosas viene de Dios. Ningún hombre alcanza ese conocimiento por esfuerzo humano, ni por tan solo hablar sobre ello». Locuacidad entonces expresó: «Todo eso lo sé perfectamente, porque un hombre no puede recibir nada si no le fuere dado desde lo alto. Todo se recibe por gracia, no por las obras. Podría citar cientos de pasajes de las Escrituras que ratificarían lo que digo». «Pues bien, ¿de qué crees que deberíamos hablar ahora?», le preguntó Fiel. Locuacidad contestó: «De lo que quieras. Yo estoy dispuesto y listo para hablar de las cosas celestiales o de las terrenales, de cosas morales o espirituales, de cosas sagradas o de las profanas, del pasado o de lo porvenir, de cosas que pasan en otros lugares o de las que suceden en nuestro país, de cosas esenciales o de las triviales, siempre y cuando lo hagamos para provecho de todos». Fiel entonces, mientras se preguntaba qué clase de persona sería Locuacidad, y ya que éste había aflojado un poco el paso, avanzó y se colocó al lado de Cristiano, que se encontraba un poco más adelante, y le dijo: ¡Qué compañero tan resuelto y bien informado hemos encontrado! Estoy seguro de que será un excelente peregrino. Cristiano, sonriendo modestamente, expresó: ese hombre, con esa lengua que tiene, es capaz de engañar a cualquiera que no lo conozca. ¿Acaso tú lo conoces? Le preguntó Fiel. Pregunta si lo conozco mejor de lo que él se conoce a sí mismo, le dijo Cristiano. Pues dime, por favor, ¿qué clase de persona es? Se llama Locuacidad, y es de la misma ciudad que nosotros. Me sorprende que tú no lo conozcas, aunque admito que nuestra ciudad es bastante grande. ¿Quién es su padre y dónde vive? Preguntó Fiel. Es hijo de un tal Bien Hablado, y vive en la calle Parlería, y todos lo conocen por Locuacidad, el de Parlería. A pesar de su extenso vocabulario, de su mucha labia y de su meloso hablar, ese hombre no es más que un desdichado. Sin embargo, parece ser muy auténtico, le dijo Fiel. Sí, cuando está lejos de su casa, frente a aquellos que no lo conocen muy bien. Es como una de esas pinturas que se ven mejor de lejos que cuando te acercas a ellas. Pero tú sonreíste, lo que me hizo pensar que estabas bromeando, le dijo Fiel. Dios me libre de bromear sobre este hombre o sobre cualquier otro. Tal vez no debía haber sonreído, pero solo me reía de la buenísima opinión que tienes de él. Lejos de mi ánimo está el acusar falsamente a nadie. No obstante, te diré qué clase de hombre es. Él se adapta a cualquier tipo de compañía y a cualquier clase de conversación. Ese es precisamente su mayor orgullo, que es adaptable. Igual que el camaleón, cambia de color cada vez que cambia de ambiente. Es capaz de hablar en una taberna con tanta soltura y verbosidad como lo hace contigo. Y mientras más bebe, más habla. La fe pura y verdadera no tiene cabida en su corazón, ni en su casa, ni en su diario vivir. Su fe solo es teórica. Él usa los asuntos espirituales como un pasatiempo más y un tema de conversación. Si es así como dices, dijo Fiel, me he engañado totalmente con él. Y bien engañado, sí señor, le dijo Cristiano. Si crees que es un peregrino sincero, recuerda lo que dice el proverbio: dicen y no hacen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando habla de oración, arrepentimiento, fe y del nuevo nacimiento, no se refiere a su propia experiencia personal, sino que sencillamente repite lo que ha oído. Yo he estado en su casa, lo he observado tanto en su tierra natal como fuera de ella, y sé muy bien lo que te digo. La verdadera fe en Cristo está tan ausente de su casa como lo está el sabor de la clara del huevo. En su vida no hay indicio alguno de oración ni de arrepentimiento. Es vergüenza y oprobio de todos los que lo conocen en la comunidad cristiana. El nombre de Cristo es menospreciado en esa parte de la ciudad por su causa. Muchos de sus vecinos lo murmuran diciendo: se hace el santo cuando está lejos, pero es un demonio en su propio lugar. Así piensa de él su familia. Es un patán grosero y tosco, con un carácter muy cortante y una lengua de escorpión. Cuando se enoja es absolutamente inaguantable. Los que tienen que tratar con él dicen que es mejor tratar con un facineroso. Es capaz de llegar más lejos que cualquier estafador ordinario cuando se trata de engañar, hacer trampas o defraudar a alguien. No obstante, como no es un tonto, se las arregla para hacerlo todo dentro del marco de la ley. Además, está criando a sus hijos de tal manera que estos sigan sus pasos. Si se da cuenta de que alguno de ellos está desarrollando una conciencia sensible, lo llama estúpido y timorato. Yo, por mi parte, opino que con su perverso vivir ha hecho que muchos tropiecen y caigan, y a menos que Dios lo impida, será la ruina de muchos. Bueno, Cristiano, me estoy inclinando a creerte, no solo porque dices que lo conoces, sino también porque sé que eres hombre veraz. No puedo creer que digas todas estas cosas por mala voluntad, sino que creo que son verídicas y que piensas que los demás peregrinos deben saberlas. Si no lo hubiera conocido desde hace tanto tiempo, hubiera pensado de él lo mismo que tú pensaste al principio, le dijo Cristiano. O si la información que tengo de él hubiera venido solamente de los que rechazan la fe cristiana, hubiera pensado que se trataba de una calumnia. Es muy común que personas maliciosas murmuren contra el nombre y las profesiones de hombres buenos. Pero en este caso, puedo asegurarte que es culpable de todas esas cosas, y de muchas más tan malas como esas. Además, los hombres de bien se avergüenzan de él, la sola mención de su nombre entre los que lo conocen los hace sonrojar. Pues ya veo que hay una gran diferencia entre decir y obrar, y de ahora en adelante tendré más en cuenta esa diferencia. Cristiano entonces le expresó: en verdad son dos cosas muy distintas, tan distintas como lo son el alma y el cuerpo, porque de la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así el que habla solamente y no obra es como un cadáver. La prueba de una fe verdadera son los frutos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto lo ignora completamente locuacidad. Él piensa que el oír y el hablar de la fe cristiana lo hacen un cristiano. El oír es solo recibir momentáneamente la semilla en la mente, y hablar sobre ello no es suficiente prueba de que hay verdaderos frutos en el corazón y en la vida diaria. Y hemos de estar muy seguros de que en el día del juicio los hombres serán juzgados por sus frutos. Bien dijo Pablo que uno puede hablar la lengua de los hombres y la de los ángeles y aún así no tener el amor ni la caridad de Dios en el corazón, lo que lo hace a uno como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Las palabras que no dan vida, aunque sean pronunciadas por hombres o por ángeles, nunca serán oídas en el reino de los cielos por los hijos de la vida. Entonces dijo Fiel: la verdad es que no me agradaba mucho su compañía al principio, pero ahora que sé todo eso, no quiero saber nada más de él. ¿Qué podríamos hacer para librarnos de él? Pues enfrentarlo con una conversación seria sobre el poder de la verdadera fe que transforma nuestras vidas y preguntarle llana y francamente si ese divino poder está en su corazón y en su vida y cómo afecta él mismo su hogar y su diario vivir. Fiel, a la vez que se acercó de nuevo a locuacidad: bien, puesto que me dejaste que escogiera el tema de conversación, hablemos sobre lo siguiente. ¿Cómo se manifiesta la gracia salvadora de Dios en el corazón y en la vida de los hombres? Locuacidad le dijo: ya veo que nuestra conversación girará en torno al poder de las cosas, y creo que es muy buen tema. Has hecho una pregunta muy importante. Con gusto te contestaré brevemente. En primer lugar, la gracia de Dios en el corazón provoca un fuerte clamor en contra del pecado. En segundo lugar, espera un momento, le dijo Fiel. Vayamos por parte. Creo que la gracia de Dios se manifiesta haciendo que el alma aborrezca el pecado. Pues bien, le dijo Locuacidad, ¿cuál es la diferencia entre clamar contra el pecado y aborrecer el pecado? Entonces Fiel le dijo: hay una gran diferencia. Algunos consideran una buena política clamar contra el pecado, pero nadie puede aborrecer el pecado a no ser que sienta en su corazón una aversión verdaderamente piadosa por el mismo. Yo he oído a muchos predicadores clamar contra el pecado desde el púlpito, y a pesar de ello, son personas que anidan pecado en sus corazones, en sus hogares y en sus vidas personales. La ama de José clamó a gritos contra aquello de lo que acusaba falsamente a José, como si ella hubiera sido una mujer muy casta, a pesar de que había intentado, sin lograrlo, seducir a José para que fornicara con ella. Algunos claman contra el pecado como la madre que sienta a su hijo sobre sus rodillas para reprenderlo, lo llama malcriado y cochino, y luego lo abraza y lo besa tiernamente en su seno. Locuacidad le contestó: ya veo que te gusta tender trampas. Oh, no, de ninguna manera, le dijo Fiel. Solo quiero aclarar bien las cosas. Pero dime, ¿cuál es la otra forma en que crees que un hombre puede tener la gracia de Dios en su corazón? Locuacidad le contestó: cuando adquiere un vasto conocimiento de la verdad del Evangelio. Fiel le dijo: esa señal debió ser la primera. Pero ya sea que fuera la primera o la última, también es falsa. Porque uno que no posee la gracia en su propio corazón puede adquirir un vasto conocimiento sobre la verdad del Evangelio de otras personas, incluyendo el conocimiento de la obra de la gracia en el corazón del hombre. Pablo decía que un hombre puede adquirir toda ciencia y comprender todos los misterios y aún así no ser nada. Cristo dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No dijo que seríamos bienaventurados si las supiéramos. La bendición no viene por el mero conocimiento que no obra. No es suficiente conocer la verdad, uno debe obedecerla. Por lo tanto, tu señal no tiene valor alguno. El poseer un vasto conocimiento agrada a los habladores y a los jactanciosos, pero Dios solo se complace en un corazón obediente. No quiero decir con eso que se puede enmendar el corazón sin un verdadero conocimiento. Sin esto, el corazón no es digno de confianza. Pero el conocimiento sin la experiencia y las buenas obras es vano. Decía el salmista, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Locuacidad expresó, me doy cuenta de que has estudiado las escrituras para poder debatir y para aprender a la gente por lo que dice. Eso no es edificante. Pues tal vez puedas mencionar otra señal o prueba de la obra de la gracia salvadora en el corazón del hombre, le expresó Fiel. Entonces Locuacidad dijo, no creo. Además, ya veo que no nos vamos a poner de acuerdo. En ese caso, dijo Fiel, si me lo permites, te daré las pruebas que tengo yo, ya que tú no tienes ninguna. Haz como mejor te parezca, le dijo Locuacidad. Fiel entonces procedió. La obra de la gracia en el alma se manifiesta tanto a la persona que la posee como a todos los que conocen a dicha persona. La gracia de Dios en el corazón de una persona le da convicción de pecado, especialmente del pecado de incredulidad, y le revela lo contaminada que está su propia naturaleza. Por esta convicción, uno cree firmemente que será condenado por la eternidad, a menos que encuentre la misericordia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esta convicción y perspectiva producen en él una profunda tristeza y una gran vergüenza por el pecado. Luego, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por el pecado y salvador del mundo, le es revelado por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios, así como también la necesidad de aceptarlo de una vez y por todas como el único medio de salvación. Esto produce en él hambre y sed de justicia, lo cual lo lleva al arrepentimiento y a creer en Cristo para perdón y salvación. Ahora bien, la intensidad de su gozo, la profundidad de su paz, su amor y santidad, la acumulación de conocimiento y su servicio a Cristo son determinados por el tamaño y la fortaleza de su fe. Y la fe aumentará con la práctica a medida que uno supere las dudas y el temor, la autocondena, la confusión, las interpretaciones erróneas de experiencias internas, así como el razonamiento, el juicio y la imaginación egoístas, carnales, pervertidos. Todo esto constituye una evidencia irrefutable de que uno tiene la gracia de Dios. Esta gracia se manifiesta a los demás de dos formas. En primer lugar, por medio de una expresa confesión de fe en Cristo y por el bautismo en su nombre, junto con el hecho de unirse a otros que también creen en Él. En segundo lugar, por medio de una vida vivida en armonía con sus enseñanzas, es decir, orando diariamente por guía y fortaleza, estudiando fervientemente la palabra de Dios para aprender cuál sea su voluntad y hacerla, testificando a otros sobre su gracia salvadora y aportando de su tiempo y dinero para el servicio a Cristo y a los demás. Al hacer esto, su familia y sus amigos sabrán que esa persona ama a Dios y a la humanidad, no solo de palabras, sino también de hecho y en verdad. Un hipócrita puede hablar sobre estas cosas, pero para tenerlas en el corazón y hacerlas, se necesita ser un hijo de Dios. Ahora bien, esto no es más que una breve descripción de la obra de la gracia y de cómo se manifiesta a los hombres. Si tienes alguna objeción, puedes decírmelo con toda libertad. De lo contrario, ¿te puedo plantear otra pregunta? Locuacidad dijo, no, lo que me corresponde hacer ahora no es objetar, sino escuchar. Por tanto, ¿cuál es tu otra pregunta? Es la siguiente, ¿has experimentado la primera parte de esa manifestación en tu propio corazón? ¿Pueden verlo los demás por medio de tu vida y de tu conducta diaria? ¿O consiste tu fe solamente en palabras y no en obras y en verdad? Ahora, te ruego, si quieres contestar a esta pregunta, que no digas más que la pura verdad, ni más que aquello que sabes le agradará a Dios. Tampoco digas más de lo que aprueba tu propia conciencia, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por otra parte, decir que soy esto y aquello, cuando mi diario vivir y los que me conocen dicen que miento, es absolutamente perverso. Locuacidad dijo, a la vez que se sonrojaba y se recuperaba un poco de la vergüenza, has adentrado mucho en eso de la experiencia, la conciencia y Dios, y en eso de apelar a Dios para justificación de lo que se dice o se hace. No esperaba esta clase de preguntas, porque la verdad pienso que esos son asuntos muy privados. Tampoco me considero obligado a contestar esas preguntas, ni estoy dispuesto a hacerlo. Quizá te consideras con derecho a examinarme, pero yo me niego a aceptarte como juez. Sin embargo, una cosa quisiera saber, ¿por qué me haces esas preguntas? porque vi en ti una gran determinación para hablar y no sabía si se trataba solo de palabras. Además, para ser sincero, he oído que eres un hombre cuya fe consiste solo de palabras y que tu vida diaria contradice lo que dices. He oído que eres una vergüenza para los cristianos y un oprobio a la fe de Cristo, que algunos ya han tropezado por culpa de tus perversos caminos y que hay muchos que están en peligro de ser destruidos por tu ejemplo tan impío. Y no solo eso, sino que también he sido informado de que juntas inescrupulosamente tu fe con las tabernas, la codicia, la inmundicia, la maledicencia, la mentira y las malas compañías. De la misma forma, como dice el proverbio, que una ramera es la vergüenza de las mujeres, así eres tú, vergüenza de todos los que profesan la fe cristiana auténticamente. Locuacidad entonces dijo, pues ya que estás tan dispuesto a hacer caso de lo que te cuentan y a juzgar tan injusta y duramente, no puedo más que llegar a la conclusión de que eres una persona quisquillosa a quien le encanta encontrar faltas en los demás, incapaz de sostener una conversación sana, y en vista de eso, es mejor que me despida de ti y me marche. Cristiano, que se había detenido por un momento justo delante de ellos, ahora camina junto a Fiel y dice, te lo dije. Ya sabía yo que tus palabras y su concupiscencia no ligarían. Sabía que él preferiría renunciar a tu compañía y alejarse de la verdad antes que arrepentirse y permitir que Cristo cambie su vida. Pero se ha ido, y déjalo que se vaya. Él es el que pierde. Nos ha ahorrado el trabajo de tener que separarnos de él. Y a menos que hubiera cambiado, lo cual dudo, su compañía hubiera sido causa de aflicción. Además, el apóstol dice, «Apártate de los tales». Sin embargo, dijo Fiel, me alegro de haber tenido con él esta corta conversación. Quizá eso haga que él medite sobre esas cosas. Sin embargo, he hablado con él honesta y sinceramente, y siento que estoy libre de responsabilidades si al final se pierde. Hiciste muy bien en hablar clara y contundentemente con él, le dijo Cristiano. Ya no abundan personas que estén dispuestas a tratar con las almas de esa forma, y la falta de esto hace que la gente subestime la fe cristiana. Luego, cuando esos impostores parlanchines, cuya fe es solo de palabras, cuya vida está viciada y cuya conversación es totalmente vana, son admitidos en la comunión de los cristianos, con la esperanza de que quizás se conviertan y contribuyan con su dinero, el mundo se queda perplejo, los que son sinceros se afligen y el cristianismo se mancilla. Me gustaría que todos los cristianos lidiaran con personas como él, como lo has hecho tú. Entonces, no les quedaría más remedio que convertirse de verdad, o de lo contrario, mostrarían quiénes son realmente y abandonarían la congregación de los salvados. Así prosiguieron su camino, hablando de lo que habían visto y aprendido, haciendo de su viaje una experiencia tanto beneficiosa como agradable. De no haber sido así, sin duda alguna, que su viaje hubiera sido tedioso, porque ahora marchaban penosamente por el desierto. Capítulo 6. La Feria de la Vanidad y la Ciudad de la Vanidad. Cuando Cristiano y Fiel casi habían salido del desierto, su buen amigo Evangelista les dio alcance. Después de saludarlos, Evangelista les preguntó, ¿cómo han ido las cosas desde la última vez que los vi? ¿Qué han visto durante el viaje? ¿Cómo se han comportado? Entonces le contaron las experiencias que habían tenido en el camino y cómo y con cuánta dificultad habían llegado donde estaban. Evangelista les dijo, bendito sea Dios, me alegro mucho, no de que hayan tenido tantas pruebas, por supuesto, sino de que han obtenido victorias, y a pesar de sus imperfecciones y errores, han perseverado en su peregrinación. Me alegro por mí y por ustedes. Yo he sembrado y ustedes han cosechado, y vendrá el día en que tanto el que sembró como el que cosechó se regocijarán juntos. Esto es, si nos mantenemos firmes y no desmayamos. Pablo decía, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una corona incorruptible esperando por nosotros. Corred de tal manera que la obtengáis. Hay algunos que se disponen a obtener la corona y corren bien por algún tiempo. Algunos llegan bastante lejos. No obstante, se dejan vencer por la negligencia y permiten que otro tome su corona. Por lo tanto, cuiden bien lo que tienen y no dejen que nadie tome su corona. Todavía no están fuera del alcance del diablo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. que el reino de los cielos ocupe siempre el primer lugar en sus mentes y que su fe respecto a las cosas invisibles sea firme y resuelta. No permitan que nada terrenal posea su alma. Guarden muy bien su alma de la concupiscencia y de la vanidad, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, cuando no se halla en él la gracia divina. Así que adelante hacia la meta sin cejar ni desmayar, porque todo el poder de los cielos y de la tierra está de parte de ustedes. Oh hermano evangelista, dijo Cristiano, cuánto te agradecemos tu sabia y provechosa exhortación. Y ahora, hermano, puesto que sabemos que Dios te revela las cosas del porvenir, nos gustaría que nos dijeras algo de lo que nos espera, cosas que podrían sucedernos y cómo enfrentarlas. Evangelista entonces expresó: ustedes han leído en la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es posible que hayan, como le sucedió al apóstol Pablo, que en cada ciudad por la que pasen les esperan prisiones y tribulaciones. Por tanto, han de saber que no pueden llegar muy lejos en su peregrinaje sin que tengan pruebas de algún tipo. Ya han tenido algunas y tendrán muchas más muy pronto. Por ahora, como pueden ver, están a punto de salir de este desierto. Pronto llegarán a una ciudad donde serán tratados severamente por los enemigos de la verdad, quienes harán todo cuanto puedan para matarlos, y puede ser que uno de ustedes tenga que sellar su testimonio con su propia sangre. Pero han de ser firmes hasta la muerte, y Cristo les dará una corona de vida. Si uno de ustedes tiene que morir allí, aunque su muerte sea cruel y dolorosa en gran manera, será más afortunado que el otro, porque llegará a la ciudad celestial mucho antes, y escapará de las pruebas que el otro tenga que padecer el resto del camino. Mas cuando hayan llegado a la ciudad y vean que se cumple lo que les digo, acuérdense de su amigo y del Señor Jesús, y pórtense varonilmente y encomienden sus almas a Dios, al fiel Creador, para hacer bien. Luego vi en mi sueño que salieron del desierto y entraron en una ciudad donde había una feria, la cual se celebraba todo el año sin parar. Evangelista ya no estaba con ellos. El nombre de la ciudad era Vanidad, y la feria se llamaba la Feria de la Vanidad. La gente de la ciudad era muy vana, no les importaba más que el dinero, los placeres y la fama. La ciudad era muy antigua, y la feria se había celebrado por muchos años consecutivos. Casi 5000 años atrás, los peregrinos, cuando iban de camino a la ciudad celestial, pasaban por esa feria. Finalmente, Belcebú, Apolión y Legión, y sus respectivos obreros, organizaron esta feria para proveer toda clase de entretenimientos para los viajeros y para vender todo tipo de mercancías durante el año entero. Y aún hoy, en esta feria se venden mercancías como casas, tierras, bonos y acciones, valores falsos, ropas muy vistosas, joyas, caros cosméticos, oro y plata, antigüedades, perlas, piedras preciosas, fama, fortunas, reputaciones, virtud, honor, popularidad, cargos, títulos falsificados, imitaciones de grados académicos, concursos, juegos de azar, competencias, votos, elecciones, cargos gubernamentales, influencias personales, informes abultados, propaganda, mentiras, noticias ficticias, supercherías, personalidades artificiales, tretas, trucos, comediantes, reinas de belleza, atracción sexual, prostitutas, vidas humanas y almas de hombres. Y más aún, en esta feria hay en todo tiempo apuestas, malabarismo, trampas, fraudes, desfalcos, mentiras, robos, estafas, carnavales, festejos, bebidas alcohólicas, parrandas, confabulaciones, asesinatos, adulterios y toda suerte de inmoralidades. También se encuentran allí bufones, malhechores, mujeres sensuales, vagabundos, pillos y licenciosos. El camino ancho que lleva a la destrucción, el cual le da a la feria muchas ganancias, pasa por el medio de la ciudad. Y en esta ciudad de la vanidad hay tabernas, clubes nocturnos, paradores, espectáculos seductores, casinos populares, sociedades culturales, iglesias que están de moda, cristianos sintéticos, segregación por sectarismo, pastores profesionales que usan la psicología de masas y que se constituyen en señores de la grey de Dios, gobernando sus congregaciones por lucro deshonesto, golpeando y despojando a sus rebaños en lugar de alimentarlos y de darles un buen ejemplo. También hay famosos pseudocientíficos, médicos charlatanes, abogados mañosos e ignominiosos, políticos inescrupulosos, corredores de apuestas clandestinos, extorsionistas, en fin, impostores de todas clases. Pero si alguno que se dirija a la ciudad celestial quisiera esquivar esta ciudad de la vanidad, tendría necesariamente que salir del mundo. El príncipe de paz, cuando estuvo en la tierra, tuvo que pasar por esta ciudad para llegar a su propio país. Y el mismo Belzebub, que es hoy señor de la feria, lo era también en aquel entonces. Él trató de venderle al príncipe muchas de sus vanidades. Incluso le ofreció convertirlo en jefe de la feria. Ya que el príncipe era una persona de tanta influencia, Belzebub le llevó a todas y a cada una de las secciones de la feria y le mostró todas las naciones del mundo, prometiéndole hacerlo gobernador de todas, si tan solo transigía un poco y compraba alguna de sus vanidades. Pero al príncipe no le interesaban las mercancías de la feria, y se fue de la ciudad sin gastar ni un centavo en ninguno de los productos de Belzebub. Tan pronto como Cristiano y Fiel entraron en la feria, causaron sensación, no solo en la feria, sino también en toda la ciudad. En primer lugar, sus vestiduras eran muy diferentes de las de las personas del lugar, y todos los miraban con curiosidad y asombro. Algunos decían que eran unos chiflados, otros pensaban que eran unos extravagantes, y otros aseguraban que estaban allí para causar problemas. En segundo lugar, su manera de hablar era diferente. Pocos entendían lo que ellos hablaban, porque, naturalmente, hablaban la lengua de Canaán, mientras que los que trabajaban en la feria eran hombres de este mundo. De un extremo a otro de la feria parecían bárbaros. En tercer lugar, estos peregrinos no estaban interesados para nada en los productos de la feria, y esto era lo que más preocupaba a la gente de allí. Cristiano y Fiel no quisieron ni siquiera ver las cosas que allí había, y cuando les preguntaron si querían comprar algo, se tapaban los oídos diciendo: «Aparta mis ojos que no vean la vanidad», a la vez que miraban hacia arriba como si pertenecieran a otro mundo. Había alguien en la feria que ya había oído hablar de ellos. Mientras observaba su singular conducta, les dijo en tono de burla: «¿Y qué van a comprar?». Ellos, mirándolo fijamente, contestaron: «Compraremos la verdad». Entonces se aprovecharon de esto para perseguirlos. Por último, los que aborrecían a los peregrinos crearon tal tumulto y tal conmoción que se alteró completamente el orden. Llegó la noticia hasta el gobernador de la feria, quien salió inmediatamente e hizo que estos hombres fueran puestos bajo custodia para hacerles un interrogatorio. Durante el interrogatorio, los inspectores les preguntaron de dónde venían, a dónde iban y qué hacían en la feria de la vanidad con esas ropas. Los hombres contestaron que eran peregrinos y extranjeros en este mundo, que se dirigían a su propio país, la Nueva Jerusalén, que no habían dado ningún motivo para que se produjera ese tumulto, y que no había razón alguna para que se abusara de ellos de esa forma, obstaculizándoles así su peregrinación. También dijeron a los inspectores que los problemas comenzaron cuando uno de los mercaderes les preguntó qué iban a comprar, y ellos contestaron que comprarían la verdad, y que cuando dijeron esto, no tenían ni idea de que eso provocaría tal conmoción. Pero los inspectores no creyeron lo que decían. Pensaban que Cristiano y Fiel eran unos astutos alborotadores que habían ido a la feria con el propósito expreso de crear una revuelta. Así es que se los llevaron y los azotaron. Les tiraron lodo a la cara, los encerraron en una jaula de hierro y así los exhibieron a todos los de la feria. Allí los dejaron por mucho tiempo sin agua ni alimentos. Fueron objetos tanto de diversión como de odio. El jefe del lugar se reía junto a los que se burlaban de ellos. Sin embargo, los hombres fueron muy pacientes, controlaron bien sus genios, no devolviendo mal por mal, sino mostrando benignidad a los que abusaban de ellos, respondiendo con buenas palabras a los duros tratos que recibían y devolviendo con favores el daño que les hacían. Por lo tanto, algunas de las personas de entre la multitud, que eran más observadoras y tenían menos prejuicios que los demás, comenzaron a censurar a los que les hacían daño. Esto hizo que los rufianes se pusieran furiosos. Se encolerizaron en gran manera con los que trataban de defender a los prisioneros, llamándolos cómplices y diciendo que merecían estar encerrados en la misma jaula con ellos, compartiendo su castigo. Pero aquellos contestaron que, por lo que veían, los prisioneros eran hombres bastante sosegados y sobrios, que no tenían intención de hacer daño alguno y que eran mucho menos merecedores del tratamiento que estaban recibiendo que muchos de los de la feria. En ese momento hubo un fuerte intercambio de palabras y al poco rato se desató una pelea en la cual algunos fueron gravemente heridos. Cristiano y Fiel, en medio de todo eso, actuaron de forma muy sensible sin hacer daño a nadie. Eso hizo enojar a los agentes todavía más. Llevaron a los peregrinos de nuevo ante los inspectores, esta vez acusándolos de causar la pelea y la confusión que había en la feria. Los inspectores los golpearon con mucha más severidad, les colocaron pesadas cadenas alrededor del cuello y así encadenados los transportaron por todas las calles de la feria como ejemplo de terror a los demás, para que no se le ocurriera a nadie intentar provocar una revuelta a su favor. Cristiano y Fiel se comportaron tan ejemplarmente, soportando su desgracia y su vergüenza con tanta humildad y paciencia, que lograron ganar a algunos de los de la feria. Esto enfureció a sus perseguidores muchísimo más. Se encolerizaron de tal manera que decidieron matarlos. Declararon solemnemente que ni la jaula ni las cadenas habían logrado dominar a estos insurrectos, y que ahora tendrían que morir por instigar una rebelión y por engañar a los clientes de la feria. Entonces fueron encerrados de nuevo en la jaula de hierro, en espera de nuevas órdenes, con los pies colocados en un cepo. Aquí los peregrinos se acordaron de lo que les había dicho su fiel amigo evangelista, y alabaron al príncipe de paz que había sufrido antes que ellos, por considerarlos dignos de sufrir vergüenza y humillación a causa de su nombre. También se acordaron de las consoladoras palabras de evangelista, que aquel que tuviera que entregar su vida sería honrado y bendecido más que el otro, porque se escaparía de las aflicciones propias del camino y porque llegaría a la ciudad celestial mucho antes. Por eso, cada uno de ellos deseaba secretamente ser el elegido para morir. No obstante, con sereno contentamiento se encomendaron a la voluntad de aquel que todo lo hace bien. Aceptaron su suerte como la voluntad de Dios para ellos en ese momento y esperaron pacientemente ser recompensados de otra manera. A una hora oportuna, las autoridades los llevaron a juicio para condenarlos. El juez era el señor Odio a lo Bueno. La acusación era en esencia la misma para ambos, aunque variaba un poco en la forma. La acusación era así: que eran antagónicos a las reglas y al comercio de la feria y que eran unos perturbadores de la paz, que habían provocado disturbios y divisiones en toda la ciudad y que habían persuadido a algunas personas buenas y honestas para que se aceptaran su venenosa y peligrosa doctrina. Entonces Fiel contestó que sólo se había opuesto a aquello que estaba claramente en contra de la palabra y la voluntad de su Señor y Director, el Creador y Gobernador del Universo, y prosiguió diciendo: en cuanto a los disturbios a los que se refiere, yo no he provocado ninguno, puesto que soy hombre de paz, y las personas que ahora están de parte nuestra tomaron una decisión por sí solas, cuando vieron la verdad y se convencieron de nuestra inocencia, así como la crueldad y la injusticia de aquellos que nos condenaban. Lo único que han hecho es regresar al camino recto. Y puesto que usted habló de su rey, que no es otro que Belcebú, quien se opone a todo lo bueno, yo lo desafío a él y a todos sus secuaces. Luego se hizo una petición: que todos los que tuvieran algo que decir en favor del rey Belcebú y en contra del prisionero que estaba delante del juez, pasaran al frente para dar su testimonio. Tres pasaron al frente: el señor Envidia, el señor Superstición y el señor Engaño. A estos se les preguntó si conocían al prisionero, y también se les pidió que dijeran lo que tenían que decir en favor de su señor el rey y en contra del acusado. El señor Envidia se puso de pie y dijo: «Su señoría, yo conozco a este hombre desde hace muchísimo tiempo y puedo jurar ante este tribunal que...» «Un momento, secretario, tomen el juramento», dijo el juez. «Su señoría», continuó Envidia, «este hombre, a pesar del nombre tan verosímil que tiene, es uno de los sujetos más corruptos de este país. No respeta a los gobernantes, ni a la gente, ni a la ley, ni a las costumbres, sino que hace todo lo que puede para imponer sus falsas ideas a los demás. A estas ideas llama principios de fe y santidad. Le oí decir que el cristianismo y las costumbres de esta ciudad de la vanidad no tienen nada en común, y que en realidad eran diametralmente opuestos lo uno de lo otro, y no se podían reconciliar. Con una declaración como esa, no solamente condena todos nuestros loables caminos, sino también a nosotros mismos por seguir esos caminos. Podría decir mucho más, pero no quiero aburrir a este tribunal. Además, hay otras personas que quieren testificar. Pero si fuera necesario, cuando los otros caballeros hayan dado su testimonio, prefiero ampliar el que tengo contra el acusado antes que dejar de decir algo. Entonces el juez llamó a Superstición y le dijo, ¿ves al hombre que está ahí delante? ¿Qué puedes decir a favor del rey de esta ciudad y en contra de él? Entonces le hicieron prestar juramento. Superstición dijo, Su señoría, yo no conozco muy bien a este hombre ni deseo conocerlo. Sin embargo, una cosa sé, que es una persona muy fastidiosa. El otro día, mientras conversábamos, me dijo que nuestra fe no venía de Dios y que nadie absolutamente que siguiera nuestra fe podía agradar a Dios, lo que significa que él nos está acusando de practicar una adoración vana y de que aún estamos en nuestros pecados y seremos finalmente condenados. A continuación, el señor Engaño prestó juramento. Luego le pidieron que dijera todo lo que sabía. Su señoría, distinguidos señores del jurado, hace mucho tiempo que conozco a este hombre y le he oído decir cosas que no se pueden repetir en público. Lo he oído usar lenguaje blasfemo en contra de nuestro noble príncipe Belcebú. También lo he oído condenar a sus honorables amigos, los señores Hombre Viejo, Deleite Carnal, Lujuria, Deseo de Vanagloria, Libertinaje y Codicia, así como también a toda nuestra nobleza. Y lo he oído decir que si todos pensaran como él, ninguno de estos notables ciudadanos permanecería en esta ciudad. Además, su señoría, también se ha atrevido temerariamente a hablar mal de usted, un juez tan acertadamente nombrado, llamándolo villano impío. Con calumnias como esa, ha mancillado el buen nombre de la mayoría de los hombres notables de esta ciudad. Cuando el señor Engaño hubo terminado de dar su testimonio, el juez Odio a lo Bueno se dirigió al acusado que estaba delante de él y le dijo, «Tú, vagabundo, renegado, traidor y hereje, ¿has escuchado lo que estos dignos y confiables caballeros han testificado contra ti?» «Señor juez», dijo Fiel, «¿me permite que diga unas palabras en defensa propia?» El juez le dijo, «Tú no eres más que un depravado, mereces la muerte, mereces que te lapidemos aquí mismo. Pero para que los hombres vean que somos amables y justos contigo, vil miserable, oiremos lo que tienes que decir acerca de ti». Fiel entonces aprovechó y dijo, «En respuesta a lo que dijo el señor Envidia, deseo declarar lo que dije. Lo único que dije fue que las reglas, las leyes, las costumbres y las personas que se oponen a la palabra de Dios son diametralmente opuestas al cristianismo. Si no digo verdad en esto, entonces estoy dispuesto a que me condenen. Si ustedes pueden probar en qué estoy equivocado, me retractaré y pediré disculpas. En cuanto a lo que testificó contra mí el señor Superstición, solamente dije lo siguiente. Para adorar a Dios se necesita tener una fe divina, pero no puede haber fe divina sin una revelación de la divina voluntad de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que se incluya en la adoración a Dios que no esté de acuerdo con la revelación divina de la voluntad de Dios, proviene de la fe humana, y con una fe como esa no se puede obtener la vida eterna. Y en cuanto a las declaraciones del señor Engaño, lo que dije y sostengo, pues no empleé los términos que en su acusación dijo que había usado, fue que el príncipe de esta ciudad, junto con todos sus compañeros agitadores y demagogos, son más dignos de estar en el infierno que en esta ciudad y país. Si eso se considera deslealtad y blasfemia, saque de ello el máximo provecho. Yo me abandono a su merced. El juez Odio a lo Bueno entonces dijo, «Señores del jurado, he aquí el hombre que ha provocado esta gran sedición en nuestra ciudad. Han escuchado lo que esos dignos caballeros tienen que testificar en su contra. También han oído su declaración y su confesión. Ahora está en sus manos el ejecutarlo o salvar su vida. Pero por lo que a mí respecta, les enseñaré lo que dice la ley. Se aprobó una ley en los días de Faraón, el gran siervo de nuestro príncipe, que estipulaba que, para que aquellos que profesaban una fe contraria no se multiplicaran ni se fortalecieran demasiado, sus varones debían ser lanzados al río. También se aprobó una ley en los días de Nabucodonosor, otro de los siervos de nuestro príncipe, que estipulaba que todo el que no se inclinara para adorar su imagen de oro debía ser arrojado en un horno de fuego ardiendo. Y en los días de Darío se aprobó un edicto real que mandaba que todo el que adorara a cualquier otro dios que no fuera él mismo fuera echado en el foso de los leones. Ahora bien, estas leyes han sido violadas en esencia por este rebelde, no sólo de pensamiento, que no debería ni concebirse, sino también de palabras y de hechos, lo cual es absolutamente intolerable. La ley de Faraón fue promulgada en base a la suposición para prevenir un desastre sin que hubiera en ese momento un crimen patente. Pero en este caso, estamos ante un crimen patente de todos conocido. Y en cuanto a las otras dos leyes, ustedes mismos pueden ver y oír cómo se opone este hombre a nuestra fe. Y puesto que ha confesado abiertamente, merece la muerte. Entonces el jurado salió de la sala. Dicho jurado estaba compuesto por las siguientes personas: los señores ceguedad, despreciable, malicia, lascivia, libertinaje, temeridad, altanería, hostilidad, mentira, crueldad, Judas y obstinado. Cuando se encontraron solos en la sala del jurado, todos expresaron sus opiniones y acordaron emitir un veredicto de culpabilidad recomendando la pena de muerte. El juez escuchó el veredicto, aceptó la recomendación y señaló el día de la ejecución. Así fue como el hermano fiel murió en la horca, leal a sus convicciones, sellando su testimonio con su propia sangre. Luego vi que, detrás de la multitud, había un carruaje de oro y un par de briosos corceles esperando a Fiel, los cuales, tan pronto como sus adversarios hicieron con él lo que pudieron, lo tomaron y lo colocaron en el carruaje y se lo llevaron súbitamente por las nubes, el camino más corto a la ciudad celestial. Me pareció escuchar el sonido de una trompeta cuando llegaron a las puertas de Perlas. En cuanto a Cristiano, su castigo fue suspendido temporalmente. Lo volvieron a encarcelar, y allí permaneció durante un tiempo. Luego, porque así lo quiso Dios, fue finalmente puesto en libertad, y siguió su camino cantando: «Con qué valor, oh fiel, has profesado tu fe en Jesús, con quien serás bendito, mientras sufre el incrédulo obstinado la pena que merece su delito. Tu nombre, por morir cual buen soldado, con letras indelebles queda escrito, y si en el mundo y para el mundo mueres, gozas eterna vida de placeres».